te quiero. Yo pensé que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Ella quiso quedarse. Cuando vi a mi tristeza, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron. Cansé de rogarle con el llanto. Los mariachis callaron de mis manos sin fuerzas.